Trabajamos todo lo que es el cuerpo con los kinesiólogos y la mente conmigo, fonoaudióloga, y el autocuidado con la nutricionista. ¿Ya? Los talleres son mixtos, pero en todos los talleres se incorpora la parte motora. ¿Ya? La parte motora va de la mano con la cognitiva o bien otras sesiones con el autocuidado. Es un programa del Ministerio de Salud.